del canto voy calando el ambiente a cada paso, dando trazos sobre cualquier superficie, victimario de los días y las noches. Nunca olvidaré los retos, como nunca olvidarán los que cargan en sus muertos. Solamente te platico, no sé de eso, camarada. No hago letras de ficción, hago fricción en su cara. Un puerco apaña a la pandilla con la gafa ensangrentada. Quieren sacar para el Chesco, pero es misión fracasada. Hay drogas, crimen y sexo, niños de 12 con el queso, pero seguro es más grueso que del activo sean siervos. Tengo la lengua trabada, repitiendo puro rap en cada beat que me salga. Al más van de pena en pena, tomo tinta de mis venas, plasmo lo que hago y vivo, que del rap esa es la esencia. En decadencia lo que está alrededor, putrefacción en la cámara como en el senador. Lamento ser tan sincero, pero no que estés oyendo, que el sentido de este rap es de repudio y sin miedo. Pueblo unido es lo que espero, que pasen años y que el rap sea fuente de mis ingresos. Sombras de cuerpos que caminan de noche acompañadas de nubes de humo. Victimarios de los muros dejan rimas por segundo con gran arte de disimulo. Sombras de cuerpos que caminan de noche acompañadas de nubes de humo. Victimarios de los muros dejan rimas por segundo con gran arte de disimulo. Estimulo mentes fuertes siempre que inyecte este beat caliente el ambiente. Abrí la mente y se me cerraron las puertas. Seguí de frente y el rap dejó las suyas abiertas. Entré, encontré lo que había buscado siempre. Explotaré en las letras pa' poder saludar gente, hacer relatos, retratos del contexto. Estoy seguro, mi hermano, que si es rap duro no te miente. No es rap romántico, es más bien sucio y caliente. Aquí ser diferente no es estar contracorriente. Si se cae en un hoyo se sale rápidamente, con rimas y ritmos como instrumentos pa' la mente. Caerán de uno en uno si es que se ponen de frente. Victimarios de los muros y del mundo hoy y siempre. Y del mundo hoy y siempre. Sombras de cuerpos que caminan de noche acompañadas de nubes de humo. Victimarios de los muros dejan rimas por segundo con gran arte de disimulo. Sombras de cuerpos que caminan de noche acompañadas de nubes de humo. Victimarios de los muros dejan rimas por segundo con gran arte de disimulo. Ahora están sentados con 9 delegados de 100 pandillas. Y hay más de otras 100, que serían 20.000 miembros efectivos, 40.000 contando afiliados, y 20.000 más no organizados, pero dispuestos a pelear. 60.000 soldados. Pero no hay más de 20.000 policías en toda la ciudad. ¿Lo comprenden? ¿Lo comprenden? ¿Lo comprenden?